siempre era muy segura, fa. Ven y descubre quién será, quiero saber. Cada día se enciende su brillo interior, como un héroe que guías con fuerza y valor. Soñar. Desde hoy vuelvo ya a comer.